Nos metemos con algunos de los sonidos que te proponíamos escuchar al principio de la mañana, que tienen que ver con la ronda, perdón, con la tercera marcha por el gatillo fácil, que se dio en la ciudad de Buenos Aires, en Tucumán, en Córdoba, en Mar del Plata y en Rosario, si no me olvidé de ninguna de las ciudades en las que se dio esta tercera marcha nacional contra el gatillo fácil. Pero obviamente, como suele suceder en estas cosas, y no por culpa de los porteños, sino por cómo está diagramado el país, claramente resuena mucho más lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que esta marcha fue una marcha más bien invisibilizada en los medios tradicionales, o en todo caso, como suele suceder también con estas causas, fue demonizada, ¿no? Como que mostraban que la gente salió a la calle a romper cosas y esas cuestiones, de hacer pintadas y esas cosas. Lo cierto fue que aquí marchó muchísima gente. La referencia principal era notoria: Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Pali Alcorta, es sin dudas una referencia en construcción para las familias que luchan contra el gatillo fácil, lo que piden justicia por sus pibes y que quieren que eso no suceda más. Es claro eso, que Emilia está tomando un lugar de empuje, un lugar de arrastre, y ojalá que lo que se esté construyendo allí alrededor de ella sea lo que uno supone que es, ¿no? Un grupo de familiares que están tomando en sus propias manos la decisión de organizarse, ¿no? Más allá de que puedan estar acompañados por organizaciones que dan una pelea histórica por esta cuestión. Vamos a intentar escuchar primero casi que el cierre, porque allí uno pudo notar que había, más allá de la de Emilia Vasallo, que es una como una referencia actual de lo que está ahí latente en construcción, había como dos referencias claras que marcaron las diferentes mamás cuando fueron acercándose al micrófono. Una, claramente, es, bueno, Nora Cortiñas, no hace falta decirlo, que estaba ahí, claramente estaba ahí, pero además, es una referencia importante para las madres, ¿no? Que la miraban con admiración y la miraban también con la sensación de necesitar que ella les diera alguna respuesta desde su experiencia de haber perdido un hijo, de las que todavía las mamás que han perdido a sus hijos recientemente no encuentran, ¿no? Que es cómo seguir, cómo se sigue. Y la otra referencia que también se mostró clara fue la de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que también estaba en el lugar y a quien le pidieron que hablara. Mónica dijo lo suyo en un rol que ella también está asumiendo, ¿no? Ahora está más entera. Creo que la recuperación de los restos de Luciano le permitieron de alguna manera cerrar una etapa. Ella lo ha dicho, incluso lo ha puesto en términos de hasta ese día yo lo seguía esperando a Luciano, ¿no? Y ahora está como en plena lucha, viendo también a qué actividad va, a no perderse ninguna, y aquí habló. Creo, a ver si podemos escucharla. Gracias, soy una persona agradecida, siempre lo digo. Gracias a todos por estar acá, por acompañar a estas madres, que la verdad es un orgullo estar hoy acá junto a ellas. Les pido un fuerte abrazo para Emilia Vasallo y estas madres que lo dejaron todo para que hoy salga todo bien. Nada, no les voy a decir ni les voy a contar la historia de Luciano, muchos ya la conocen. Simplemente Voy a decir que hoy estoy acompañando acá, voy a ser breve. A estas madres le digo, no derramen una lágrima. Si lo tienen que llorar a sus hijos, llórenlo todos los días de su vida, pero a solas. Acá tienen que estar de frente, con la mirada altiva, que no la vea llorar ni bajar los brazos. Luchen, porque esa es la única manera de hacer justicia. No esperen la justicia del hombre, no la esperen, porque a veces no la tenemos, como Sandra Gómez. Nosotras hacemos justicia, pero no con bala, no, se equivocan, eso es lo que quieren. Acá estamos haciendo justicia, estamos pidiendo justicia, y esto a los de arriba les duele, les lastima. Y esto es lo que tenemos que hacer pacíficamente con nuestra remera. Así, quemarle las cabezas, respirarle en la nuca, como lo dije una vez a mi hijo. Lo dije, no te voy a llorar y no me van a ver llorar. Te voy a llorar todos los días de mi vida. Pero ellos no me van a ver bajar los brazos. Lo mismo le digo a ustedes, mamá. No bajen los brazos. Estoy muy conmovida por estar acá. Me remueve muchas cosas. Hace un mes que tengo este dolor, porque pensé que Luciano había sentado un precedente, porque pensé que algo había enseñado. Y no, se cagaron de vuelta en un pibe. Desaparecieron a Maldonado. Yo quiero saber, como madre de una de un desaparecido, ¿dónde mierda está Santiago Maldonado? ¿Dónde carajo lo llevaron? Lo queremos con vida, porque con vida se lo llevaron. Nada. Estoy muy emocionada. Emocionada de estar acá. Quiero darle un agradecimiento a dos abogados que todas nosotras conocemos y que dejan la vida acá. El Negro Suárez y la Chiqui Conde. Ejemplo de abogados. Por favor, ténganlo de cuenta, porque ellos se ponen nuestra camiseta. Gracias, gracias a Tamale, gracias a los que están ahí. Gracias a Vanessa Orieta, que no sé si está por ahí. Gracias, Vanessa, por enseñarme a luchar. Gracias, Luciano, porque un día me dijiste, aprende, mamá, aprende, porque la vida te va a pasar por arriba. Gracias, hijo, por esa palabra, porque hoy la vida no me va a pasar por arriba. Gracias, chicos. Bueno, así fue toda la jornada. Así. Así, con esa mezcla de angustia, pero también con esa mezcla de sensación de que entre todas era mejor, que entre todas se puede, que entre todas es posible seguir adelante. Escuchamos algún otro testimonio, ¿te parece? De la jornada contra el gatillo fácil, la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, y estamos escuchando testimonios de Buenos Aires. Buenas noches, mi nombre es Sabrina Carrasco, soy hermana de Lucas Carrasco, un chico asesinado por gatillo fácil, también en Mendoza. Bueno, Lucas lo asesinaron yendo a ver un partido de fútbol. Pero también quiero denunciar que mi mamá también es una víctima del Estado, que mi mamá también es una víctima de la injusticia, porque estuvo mucho tiempo peleando para poder conseguir justicia, para poder conseguir paz para Lucas, y sin embargo el sistema judicial, que siempre juega con nosotros, que siempre juega con nuestro desgaste mental, logró lo que quería, y mi mamá lamentablemente hace un mes falleció, decidió bajar los brazos y decidió irse, pero seguimos acá, seguimos presentes, porque acá en Mendoza pasa en Mendoza, pasa acá en Buenos Aires y pasa en toda la provincia, no son casos aislados, y bueno, nada, justicia por todos los chicos, Lucas Carrasco presente y Viviana Espina presente también. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido de dar guapita a todos los familiares que organizaron esta jornada, la verdad, un acompañamiento tremendo, en la cual a mí me emociona demasiado. Para todas aquellas personas que no me conocen, yo soy el padre de la China Cuella, una de las tantas mujeres asesinadas por el aparato represor dentro de la cárcel. Así que bueno, quiero hacer muy breve, porque la verdad estoy acompañado de muchísimas grandes luchadoras, en el caso de la madre de Luciana Roja, la madre de Quinto Cano, y así muchos referentes de diferentes situaciones de las cuales el sistema nos viene oprimiendo. Y lo único que me resta decirle es que, bueno, basta de matar a nuestros chicos, basta de torturar, basta de hacer desaparecer a nuestros seres queridos. Y bueno, seguramente que como todos ustedes vamos a seguir exigiendo que el hecho de Maldonado siga apareciendo con vida. Y como así también en el caso de Facundo Ubala, libertad para Facundo Ubala. Y la única forma de terminar con esta inseguridad que nos quiere imponer el Estado, que dice que la inseguridad se combate con los chicos asesinándolos, yo creo que la inseguridad se combate desde arriba, tratando de derribar el aparato represor, tratando de derribar a la burguesía, tratando de derribar a los grandes capitalistas que nos están manejando en estos momentos. Son quienes ponen la ley, son quienes encarcelan, son quienes quieren poner más policías en la calle, más cárceles y más asesinatos. Así que desde ya les quiero dejar un enorme abrazo a Libertad para todos ustedes y a Operación con Vida de Lechuga Maldonado. Gracias. Hola, buenas noches a todos los familiares. Primero que nada, los felicito a todos por estar acá. Por...